Entre los testimonios escogidos, este documento cartográfico conocido como Mapa de Pineda, 1519, que como la mayoría de los que hemos seleccionado se conserva en el Archivo General de Indias, constituye una de las piezas fundamentales para comprender los primeros procesos de reconocimiento geográfico del litoral septentrional del Golfo de México durante los inicios de la expansión española en América. Atribuido al navegante y explorador Alonso Álvarez de Pineda, el mapa es resultado directo de la expedición organizada en 1519 con el objetivo de reconocer la costa comprendida entre la península de Florida y las regiones septentrionales del actual México. Desde una perspectiva histórico-cartográfica, el documento representa uno de los primeros intentos sistemáticos de delinear con continuidad la fachada costera del Golfo de México. Desde el punto de vista formal, el mapa presenta una notable economía de recursos gráficos. La línea de costa aparece trazada con tinta en un contorno continuo y esquemático, acompañado de anotaciones toponímicas y breves comentarios. Esta aparente simplicidad responde, en realidad, a la naturaleza funcional del documento. No se trata de una carta náutica elaborada con instrumentos de precisión, sino de una representación sintética destinada a comunicar el resultado del reconocimiento costero realizado durante la expedición. En este sentido, el mapa refleja un momento temprano en el desarrollo de la cartografía americana, cuando la información geográfica procedía fundamentalmente de observaciones directas realizadas por pilotos y navegantes. Uno de los aspectos más relevantes del mapa es que ofrece la primera representación coherente del litoral septentrional del Golfo de México, desde la Florida hasta la región del río Pánuco. Con ello se confirmó que aquellas tierras no constituían una serie de islas dispersas, como todavía sugerían algunas hipótesis europeas, sino un vasto continente continuo. Esta constatación tuvo profundas implicaciones para el conocimiento geográfico del Nuevo Mundo y para la planificación de las rutas de exploración y asentamiento. En relación con la historia de la ciudad de Veracruz, el mapa posee un valor singular. La expedición de Álvarez de Pineda se desarrolló en el mismo contexto temporal que la llegada de Hernán Cortés a la costa mexicana en 1519 y la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Aunque el mapa no constituye un plano urbano ni una representación detallada del asentamiento, sí documenta el conocimiento temprano del tramo costero donde se establecería el primer núcleo colonial permanente de la región. La identificación de accidentes geográficos, ríos y bahías contribuyó a fijar en la cartografía europea la localización estratégica de este litoral, que pronto se convertiría en el principal punto de contacto entre la Nueva España y la península. En términos históricos, el mapa se sitúa en un momento de transición entre la exploración y la consolidación territorial. Inicialmente percibida como un espacio de reconocimiento y tránsito, se transformaría rápidamente en un eje fundamental del sistema atlántico hispánico. A lo largo del siglo XVI, el puerto de Veracruz se consolidó como puerta de entrada y salida del virreinato, nodo esencial de las rutas comerciales y administrativas que conectaban América con Europa. Por todo ello, el mapa de Pineda posee un doble valor. Por un lado, representa un hito en la evolución de la cartografía americana, al ofrecer una de las primeras visiones coherentes del Golfo de México. Por otro, constituye un testimonio temprano del proceso de incorporación del litoral veracruzano al espacio geográfico y político de la monarquía hispánica. Su importancia radica, especialmente, en haber fijado cartográficamente un territorio que pronto adquiriría una centralidad decisiva en la historia de la Nueva España.